Mi nombre es Leon. Hace tiempo me alisté en el cuerpo de policía de la pequeña ciudad de Raccoon City. Pero la primera misión a la que me vería sometido fue algo muy distinto a lo que esperaba. El infierno en vida. Hallé una ciudad donde la muerte vagaba a sus anchas, arrasando todo a su paso. Claire, Sherry, Ada. Las personas a las que encontré durante esa pesadilla han desaparecido. Así como Umbrella, causante de ese gran desastre. Han pasado 2 años ya desde aquello, y un entrenamiento intensivo y mucho esfuerzo me han permitido convertirme en un agente especial al servicio del gobierno americano, bajo las órdenes del mismísimo presidente. Ahora ha sucedido algo horrible. La hija del presidente ha sido secuestrada, y se me ha encomendado la misión de rescatarla. Nuestra única pista por el momento me lleva a España, a un pueblecito perdido en la provincia de Barcelona, al que me dirijo ahora mismo. Próxima parada. Cana Manresa. Bien, aquí es. Ahora he de buscar información y ponerme en contacto con la autoridad local. Me parece que por allí vienen unos chicos. Les preguntaré. Disculpen. ¿Sí? Ahí va. Samu, mira, tío. Es clavado de Resident Evil, coño. Joder, pero si es verdad. Tío, que es un calco. Perdón, ¿pero podrían indicarme dónde se encuentra la estación de policía más cercana? Sí, claro. Le acompañaremos. Dani, pero qué coño, tío. Que tenemos que ir a grabar el programa y no podemos perder tiempo. Confía en mí, Samu. Tengo una corazonada. Y algo me dice que si vamos con él podemos sacar alguna exclusiva para Moncada en juego. Vale, si tú lo dices, pero demos prisa que si no se nos hará tarde. Es por aquí, amigo. Llamadme Leon, por favor. Os agradezco el detalle. ¿Leon Kennedy? ¿Eres Leon Scott Kennedy? Así es. ¿Pero cómo es que me conocéis? Digamos que solemos leer mucho Hardgame.net. Aquí es. Entremos. Disculpen, ¿les puedo ayudar en algo? Sí, buscamos al capitán de policía. Claro, síganme, por favor. Oye, Dani, no es por nada, pero este poli tenía la cara un poco rarilla. No pasa nada, tío. Que Leo exista en la realidad no quiere decir que haya alguna super conspiración. Que Umbrella exista o que nos vayamos a encontrar con zombies o monstruos. Por aquí, por favor. Siéntense. Vosotros también, chicos. Gracias por atenderme, capitán. Verá, estoy buscando a... Ashley Graham. ¿No es así, señor Kennedy? ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes tú eso? Verás, chico. Quizás el listillo de Graham se ha creído que puede venir al mundo a su placer. Pero le vamos a demostrar que no sabe lo que se ha metido. ¿Graham? ¿El presidente no era Bush? ¿De verdad os creéis todo lo que sale por la televisión? Bush es solo un payaso que utilizan para atemorizar con sus bravuconadas. Un pistolero. Y es lo que os gusta a vosotros, arrogantes americanos. Espere. Que nosotros somos españoles. Sí, pero os habéis metido en un lío cuyo final será terrible. Chicos, corred. ¡Ahora! Dani, ya te dije que esto no era buena idea. Ya es demasiado tarde para eso. Así que corre. Demasiado tarde, chicos. Estáis atrapados. Wesker, ¿qué demonios haces aquí? Digamos que no quiero que un mosquito me estropee la fiesta. Venga, hombre. ¿Y ahora, Wesker? Solo falta que empiecen a salir bichos. Os dejo con unos amigos. Ah, Leon. Lo que buscabas está más al noroeste, cerca de la ciudad de la Gran Catedral. Te espero por allí, si sales de esta, claro. Wesker. Detrás tuyo. Samu, ¿te has traído la munición infinita? ¿Munición infinita? ¡Cabrón! Vale, broma, ese tío, que al final voy a tener que tirarles mi DS. ¡Míralo! Vale. Calmaos un momento, chicos. Tú, el de las barbas, toma esto. Y tú, Rubito, esto. Cuando cuente tres, lanzadlo y salid pitando hacia la puerta. Samuel, por si no salimos de esta, que sepas que ha sido un placer trabajar contigo. Lo mismo digo, Dani. ¡Ahora! ¡Joder! ¡Joder! No me lo puedo creer. Uf, nos hemos librado por los pelos, tío. Pedazos cabichines se ha armado ahí, ¿eh? Bueno, chicos, me temo que tengo que dejaros. Gracias por todo, Leon. Ha sido un placer. Dani, Samuel, ¿es verdad? Oye, ¿no sois los dos de Moncada en juego? ¡Qué grande! Os escucho cada jueves. ¿Dónde está Juan? ¡Hostia! Es verdad, Samu, nos esperaba hace una hora en la cafetería. ¡Manda cojones! Dadle recuerdos de mi parte. Hasta otra, chicos. ¡Adiós! Joder, tío, no me lo puedo creer. Yo tampoco, macho. Estoy que aún se me erizan los pelillos de la nuca. Y, tío, ¿qué le contamos a Juan ahora? Mejor que no le digamos nada, porque, total, nos llevará locos y si descubre que es cierto lo que le contamos, nos pegará por no haberle avisado. Ya sabes que es muy friki. Sí, es mejor que olvidemos lo ocurrido. Aunque, Samu, una cosa es verdad. Después de Project Zero Day y lo de hoy, ha quedado claro que el terror existe. Vale, vale. Deja de divagar ya, que no se te vaya la pelota y sonríe, que ya estamos aquí. Dani. Juan... Sí, Juan tiene la cara un poco rara. Dios mío. Sí, aquí estamos en Moncada en Juego, en directo como siempre, cuando son las 23:18, no veía bien el reloj, en directo desde aquí, hoy desde Moncada, claro que sí, desde ese pueblo asediado por Wesker y compañía, unos cuantos zombies, y mucha gente de bien. Como siempre, en compañía de grandes expertos, de grandes colaboradores, hoy tenemos aquí, en Moncada en Juego, en este día del Resident Evil 4, en este Resident Evil 4 Day, a, en primer lugar, David Freeman. Muy buenas. Desde Ciudad 17, nuevamente. Nuevamente, pero con la espalda machacada. ¿Qué te ha ocurrido? Tengo la espalda, me ha reventado, creo que se me ha metido dentro una plaga o algo, algún virus del Resident Evil, porque me cuesta estar de pie, pero bueno, aquí hemos venido a hablar de Resident Evil. Claro que sí. En el otro micro, Samuel Snake. Buenas, Dani. ¿Qué buenas tal? A todos. ¿Cómo estamos? Bien, sorprendido de estar aquí. De verdad que fue toda una odisea escapar de esos zombies. Sí, ciertamente. Y en el otro micro, Juan. ¿Qué tal? Juan Dark Saga. Bueno, por fin ya, después de una vacuna milagrosa que habéis sacado por ahí, pues... La he sacado de la chistorra. Sí, la he sacado de la chistorra. Al menos puedo hablar. ¿No te lo saques del Triforce? Bueno, y en el otro micro, Dios mío, no me puedo creer. Atención. Lo que ven mis ojos. Aprovechando el subidón de la canción. Sí. Tenemos hoy, en primicia mundial, en Moncada en Juego... Cuidadín. Alberto Link. Nuestro querido webmaster. ¿Cómo Buenas estamos, Alberto? Bien, bien. ¿Qué te Estando parece en familia con vosotros? ¿Qué te parece aquí esto Moncada en Juego? Esta tertulia al lado de la chimenea, como siempre digo. Como siempre, muy friki, pero muy bien. y con mucha honra. Ahí está. Bueno, hoy Resident Evil 4 Day, un día para hablar de la joya de Capcom, de la última joya de Shinji Mikami. Eso de joya. Bueno, eso yo iba a decir un comentario, pero eso, dejémoslo en el aire. Eso lo discutiremos ahora. Le decía una joya, pero yo no he visto que brillara. Antes de nada, hay que como siempre, recordar a nuestros amigos de hardgame.net. Posiblemente, como siempre digo, la mejor página de videojuegos y hardware de toda la red. Y por noticias. Favor. Sí. No, digo, y por favor, echen al que por las madrugadas pone noticias, que es muy pesado, por favor. Sí, sin duda. Échenlo. Por favor, que lo echen. También recordar, como siempre, antes de dejaros con una sorpresita, recordar, como siempre, la página web. Alberto, la puedes decir tú. Moncadaenjuego.com. Con aspecto renovado. Con aspecto. Ahí. Entrar y nos dais vuestra opinión. Y también la dirección de mail, moncadaenjuego@hotmail.com. Y el telefonito. Y el teléfono. El teléfono. Por favor, Samu. A ver si nos llama Arturo. Procuraré decirlo de memoria. Sí. 93. Sí. 502. No. 572. Sí. 6003. Muy bien. 572-6003. 93-572-6003. Bueno, hay que decir que muy pronto nuestros amigos de 4frags.com. 4frags.com nos van a suministrar cosas para sortear, alfombrillas, de todo un poco, desde su página web. Cortesía, y esto hay que decirlo, o sea, voluntaria, porque sí, casi, voluntaria, sí, sin esperar nada a cambio, o sea que desde aquí nuestro agradecimiento a 4frags.com. Ahora sí, haciendo esta intro, desde aquí, desde el ayuntamiento, desde... Desde donde tiene la caserna la policía de Moncada, retransmitiendo este programa, os dejo con una sorpresa. Y es esta. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. 6 years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. Bueno, Juan, esta es la intro del juego. ¿Qué nos está explicando el bueno de León? Bueno, nos está explicando directamente que a partir de haber seguido un intenso entrenamiento a órdenes, bueno, para estar bajo las órdenes del mismísimo presidente, ahora su primera misión se ha convertido a partir de vigilar a lo que es la nueva familia presidencial, a una misión de rescate. La hija del presidente ha sido secuestrada. La única pista que hay es un pueblo perdido en España. No se sabe cuál es, por eso primero han ido a Moncada y después pues, se han dirigido hacia... Se rumorea que es un pueblo del norte de España, ¿no? Sí, un pueblo del... Aunque el acento no es muy del norte. No, el acento no es muy del norte. Eso ya se verá, ya se verá después, lo comentaremos después, porque sí. Es de bastante al centro. Sí, pero de Centroamérica, ¿no? Sí, de Centroamérica, exactamente. Casi diré que es neutro. Sí, sí, es muy neutro. Bueno, pues es básicamente eso. Un León que es, recordemos que fue protagonista ya. Bueno, coprotagonista. De Resident Evil 2. Era un. Vale. I'll go and have a look around. Vale. Sí, es este. Aquí es. Don't want to get any parking. ¿Qué está ocurriendo ahora, Juan? Ahora es cuando el coche ha parado, justo después de pasar el puente y llega a la entrada del pueblo. Aquí. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Aquí es donde empieza todo. Y en fin. Leon era un policía novato. Empezaba su trabajo en Raccoon City justo cuando se encontró con todo aquel brote del virus G de Umbrella. Un Resident Evil 2 que, ¿cómo lo recordáis con la perspectiva del tiempo, Samu, David, Alberto? ¿Con la perspectiva del tiempo? Sí. A mi parecer, el mejor Resident Evil que se hizo. Sí. Pero sí. Con diferencia. Es curioso, sí, ¿eh? Sí, sí. Realmente es así, ¿eh? A nivel de puzzles y a nivel jugable. A nivel jugable. Ahí lo bordaron. Y la novedad de poder jugar un escenario con cada personaje y ver cómo se intercalan las historias. Eso era algo totalmente novedoso que no se había visto nunca antes. Bueno, pues tenemos a Leon, que llega a Leon Kennedy al rescate de la hija del presidente de los Estados Unidos. Mm-hmm. Llega a un pueblecito de España, que bien podría ser este. Pero que por el atuendo y por luego el aspecto que tiene la pueblo, vegetación, pues, la humedad. Pues, podría ser un pueblecito perdido de Soria o un pueblecito perdido de Galicia. Tiene más pinta al País Vasco. Tiene pinta País Vasco, Apache, ¿no? Pero yo creo que se filtró que quería estar ambientado en Galicia. En Galicia, sí. Ese fue el filtraje. Sí, pero pero bueno, al final, pues el emplazamiento de la historia pues se ha visto oculto. Enlazando con ese guión que ya nos ha puesto en la situación, vamos a empezar ya, si os parece. Hemos explicado el inicio de la historia, luego lo volveremos a tratar en el tema del guión. Sí. Es un buen momento, yo creo, para entrar en el análisis de este Resident Evil 4 para GameCube. Recordemos que a final de año... Exclusivo únicamente durante un año. Exacto, saldrá para PlayStation 2, que Dios nos coja confesado. Sí. Sí, pero ahora vamos a analizar la versión que tenemos entre manos y que será sin duda la versión referencia. Uh-huh. Empezamos por el apartado gráfico, como siempre, sí. Técnico. Bueno, pues apartado técnico realmente y globalmente es casi sublime. Subrayar algunas cosas. Primero sería el detalle de los personajes. Los personajes, tal y como aparecen en el juego, no hay casi ninguna escena pregrabada. Las escenas pregrabadas incluso llegan a ser interactivas. Es algo impresionante, no lo había visto yo nunca tampoco. La 2 no, por favor. Pasa sé que esa te gustaba. No. Por Dios, no. No me hagas esto, por Dios. Los bueno. Zombies también tocan flamenco. Sí, esa es la radio de los polis, hombre. Bueno, ¿tú crees que así se puede hacer una review? Bueno, yo diría que si es un pueblo de Galicia, las muñeiras suenan un poco raras. Sí, sale Fraga como zombie. Bueno. Al primero ese. Bueno, los detalles de los personajes están muy marcados. Lo que es la ropa, lo que es las facciones de la cara, sobre todo en los enemigos, que se ven más demacrados de lo normal. Aún así, hay algo que hemos de poner ya directamente en el tono negativo, en lo que se trata de los detalles de los personajes, y es que... La repetición de caras. No la repetición de caras, la repetición de malos. Malos, exacto. Sí, hay dos tipos de mujer, y me parece que había cuatro tipos de hombre. Creo que uno era el mismo, lo que pasa es que uno te iba con gorra y el otro sin sí. Gorra. Sí, sí, sí. Y hay tres en sí. Sí. Pues eso es algo que debería haberse explotado mucho más. Una faceta, la de los enemigos, el diseño de los enemigos, que por primera vez en Resident Evil no son zombies. No son zombies, efectivamente. ¿Qué son, Dios mío? Son como unos... Bueno, son gente normal y corriente, pero que ha sido poseído por algo que les hace actuar bajo las órdenes de otra persona, por decirlo, un rey de una colmena de abejas. Algo parecido a lo que se podía ver en Code Verónica con nuestra querida Alexia. Personajes, bueno, que algunos enemigos se repiten, pero el nivel gráfico del juego, Alberto, por ejemplo, ¿a ti qué te parece? Escenarios, en el motor gráfico, en las texturas, ¿cuál es la primera impresión que tienes al encender la consola y aparecer en ese pueblo o bajo la tormenta? ¿Qué aspecto tiene ese Resident Evil? Perdón, lo primero que me gustaría decir es que yo no he podido disfrutarlo al 100% el juego, entonces mi valoración va a ser un poco subjetiva, ¿vale? Bueno, sin verlo en cuanto a lo que has visto. Viendo, bueno, hasta donde estoy jugado, lo que he jugado, me puedo decir que es un gran juego gráficamente. Me gusta mucho el cambio a la acción, pero el control falla un poquito. Bueno, luego hablaremos del control, pero a nivel gráfico me parece excelente. Escenarios, por ejemplo, Samu, David, ¿qué os parecen los escenarios de este Resident Evil 4? Impresionantes. A nivel gráfico es lo que han dicho. Un título con muy pocos peros, ¿no? A nivel gráfico sí, pero tanto en los efectos de luz, los efectos de viento, la lluvia, la calidad de texturas, la variedad de los escenarios. O sea, a nivel gráfico se le puede achacar, pero muy, muy pocos peros. En sí, la repetición de los personajes. Pero hay un concepto que el otro día comentaba con... Bueno, me comentaba Samu de por qué se ve tan bien gráficamente. Y creo que decía por lo de las dos bandas. Ah, sí. Sí, bueno, las bandas. Primero quiero comentar otro aspecto negativo del apartado gráfico, aunque a mi parecer es bastante grave porque lo han desequilibrado mucho, que es los elementos secundarios y terciarios y los escenarios. De los elementos de escenario. Me refiero a mesas, sillas, cubertería... Por ejemplo, candelabros, los que son lo que hacen de cristal de las ventanas, que si mueves la cámara atraviesa la textura, o sea, pierden muchísima, muchísima nitidez en ese aspecto. Y también, cuando abres las puertas, notas que realmente... Dios mío, la Enterprise suena. Dios mío, vamos a ver. Acuérdate, creo que era... Dios, ya no me acuerdo. No están las instrucciones. Corra, están... corra, corra aquí. ¿Cómo que corra aquí? Estoy analizando los gráficos, tío. Te espabilas. A ver si tenemos capturado a este zombie que nos llama desde la aldea ahora mismo. Pues a punto de dar el campanazo. ¡Oh! Bueno, bueno. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Bueno. Señor Manu. Felicitaciones por esa gran película, ese pedazo de obra que habéis hecho de intro. Bueno, muchas gracias. Bueno. Todo gracias a señor Snake. Producida como siempre... Mañana que nos vemos te discrepo, Manu. Producida como siempre por Samuel Snake. Manu. Qué bien. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te está pareciendo este Resident Evil? ¿Lo has jugado tú? Bueno, yo sobre todo quería incidir aquí en este apartado, en el apartado gráfico. Oh. Y te digo por qué. Porque es un juego que aún... debido a mis maravillosísimos exámenes, que me han ido fatal, debo decir, no he podido probar, pero sí que puedo hablar del apartado gráfico. Y puedo asegurar, como bien estáis diciendo, que es una auténtica maravilla. Es increíble. Posiblemente, Manu, dime. A la altura de los mejores títulos de Xbox, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. De hecho, una conversión a Play 2 a mí me parece... una auténtica aberración. ¿Cómo se lo van a hacer? Estamos de acuerdo todos. Pues no sé, completamente. Sinceramente, no me lo imagino, pero que corroboro vuestras palabras. Es increíble el juego. Es increíble el juego y para que llegue a Play 2 se tendrá que reducir pues un 25%, ¿no? La calidad de las texturas, etcétera, etcétera. Exactamente. Vamos a ver lo que queda de este Resident Evil 4 porque a mí, de verdad que me cuesta encontrar un juego ahora mismo... con ese nivel de detalle podríamos encontrarlo, pero cuesta. Verdaderamente el juego sorprende por el apartado gráfico, sin ninguna duda. Muchísimo. Bueno, Manu, hay que decir que ya que te tenemos aquí, te emplazamos ya al siguiente programa. Bueno, más que al siguiente programa, a la siguiente sesión de doblaje. El siguiente intro. Exacto. Sí, iré encantado. Vas a volver a dar el campanazo. Que promete ser una gran producción. Una gran producción será. Bueno, Manu, pues es un placer de verdad el recibir tu llamada. Por fin. Has podido acceder, conectar con nosotros. Bien. Y esperamos tenerte aquí muy próximamente. Muy bien, encantadísimo. Manu. Venga, compañero. Que vaya muy bien. Igualmente. Y prepárate para mañana. Que lo que viene es gorda. Bien gorda. Venga, compañeros. Manu. Que vaya bien. Venga, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces iba a retomar lo que estaba diciendo antes de la fantástica interrupción de Manu. Baja la música, Dani, por favor, que me está dejando solo. Gracias. Pues cógelo. Dios mío. Juan, que te coja a ti. Lo comentaba el otro día a David, y el aspecto tan sólido y el frame rate tan constante que hay en Resident Evil tiene truco. Un truco que, aunque no lo he confirmado porque no lo he visto en ninguna fuente, lo he deducido y no es tan descabellado. Y es que imagino que todo el mundo se habrá apreciado de ese supuesto widescreen que tiene el juego, o sea, ese supuesto panorámico. Pues bien, ese widescreen no es tal, porque si lo fuera, cuando pusieras el juego en una panorámica, sería un widescreen anamórfico, o sea, las bandas se quitarían y verías el juego a toda pantalla. Yo puedo confirmar que no es así. Tengo que aplicar el zoom 2 efectivamente, para como que yo, me ocupe toda la pantalla. Yo. Luego, no es un widescreen, es decir, ¿qué ha pasado ahí? Pues seguramente lo que ha pasado ahí es que nuestro amigo Mikami lo que ha hecho es... Que es un tío muy inteligente. Ha sido reducir líneas de campo de acción. Es decir, como si estuviéramos usando 125 líneas menos en un formato NCSC. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando lo pasamos a PAL? Que en el PAL hay 100 líneas más que en el NTSC, con lo que nosotros en realidad jugamos, si jugamos a 50 Hz, con 225 líneas menos de acción. ¿Qué pasa? Que eso permite, en un menor campo, reunir... Mucha más fluidez gráfica y mucha más concentración de polígonos sin que baje el frame rate. Y haya mucho menos anti-aliasing. Exacto, un tono más peliculero. Entonces yo creo que ese aspecto es importante. Es importante porque, a mi parecer, es algo negativo. Si aquí se entienden las bandas negras... Aquí al menos se entiende, no como en otros títulos como UEFA Champions League. Por ejemplo. De Final Fantasy XII. De Electronic Arts. Que parece Cinescope. Exacto. Que aparece el césped franqueado por dos bandas negras. Bueno. ¿Algo más que añadir del apartado gráfico? Los escenarios, por favor. Háblame de los escenarios. ¿Dónde transcurre la acción y cómo son esos escenarios que encontramos en este Resident Evil? Los escenarios, básicamente, pues tenemos varios tipos. Está el pueblo, en el que podemos encontrar las típicas chozas. ¿El pueblo llamado pueblo o al final no se llama pueblo? Es un pueblo, pero no tiene nombre. No tiene nombre. Exactamente. Cuidado. Se llamaba pueblo en la versión japonesa, ¿eh? Y en la versión americana también, me parece. Seguro que se obtendrían psicofonías allí, ¿eh? Sí, sí. Si el pueblo no tiene nombre, cuidado. No, el pueblo directamente no tenía nombre. Los carteles te dicen... el cartel marca la entrada al pueblo. Pero no es como decía en la japonesa... el cartel marca la dirección al pueblo de Village. O sea, el pueblo. Exactamente. Es algo esperpéntico, pero sí, bueno. Patético. Bueno, es algo con lo que hemos salido. Con lo que hemos salido ganando los europeos. Pues eso es así. El segundo que nos encontraríamos, pues en las típicas catacumbas. El castillo, que es mitad medieval, mitad palacio interior. Todo muy bien hecho, por supuesto. Con sus alcantarillas, sus mazmorras. Y. Sus monjes. Exactamente. Y algo que es. Entre laboratorio y planta química. Es entre uno y otro, porque te encuentras ambos elementos. Tanto uno como otro, pues están perfectamente recreados. Y yo por lo menos no he visto demasiados fallos en pero ellos. Pero ahí se ve el gran detalle. El tema de las bandas, yo lo veo un punto positivo. Si consigues reducir las líneas y aumentar el detalle gráfico, que el tema del castillo es que es impresionante. Muchísimo mejor. Y luego ya las partes finales, lo que es la mina y... Es realmente, es que es una pasada, vamos. Sí, sí, es que es la leche. Ya digo, bueno. O sea, bueno, casi te diría a nivel de Half-Life 2. Yo creo que hay una escena que recrea muy bien lo que ofrece el juego gráficamente. Una es cuando Leon camina bajo la lluvia en una tormenta. Eso es verdaderamente eso es espectacular, los efectos de luz. Los efectos climáticos... son impresionantes. ¿Y? La lluvia cayendo sobre el personaje es increíble. Y cuando ves los rayos apareciendo en el horizonte, en esa noche oscura completamente. Hay que decir, eso sí, por ejemplo, que. Bueno, yo iba a decir añadir otra escena más, que seguro que Samu está de acuerdo. Que es la escena con la lucha de la lucha contra el final boss del lago. Sí. En el que prácticamente. Sientes como el agua te salpica. Sí, sí, sí. Verdaderamente. Es que salpica la cámara. Sí, sí. Bueno, un despliegue gráfico. Tú, Alberto, ya has llegado hasta el monstruo. Sí. Estoy en el después del segundo boss. Y bueno, el lago es tremendo. Es tremendo. Es brutal. Absolutamente tremendo. Sí que es cierto que entrando en otros apartados, pues si nos fijamos más en la luz volumétrica inmediata, no es un Splinter Cell. Sin duda, no lo es. Cuando estamos ante un pasillo con las ventanas, que eso se da mucho en el castillo, en el monasterio, la luz no la palpas, no tiene esa consistencia, ese juego de luces que puede tener un Chaos Theory, un Thief, no lo tiene. Pero creo que tampoco lo pretende. Tampoco, exacto. Con lo que tampoco es un aspecto negativo. Debería estar para ser un juego de nueva generación, para ser un Resident Evil, para ser todo lo que quieras. Pero bueno, como que, por desgracia, no juega con el survival horror. Exacto, es una consecuencia. Entonces, claro, o sea, como que no juega con eso realmente. Los contrastes de luces y sombras, el no ver nada. Son entonces no necesarios. ¿Algo que añadir más a este apartado gráfico o le damos la puntuación? No, por supuesto que sí. A ver. Hemos de decir cosas sobre los elementos del escenario, como serían, por ejemplo, los animales que te puedes encontrar por ahí, que te los puedes cargar en cualquier momento, pero te puedes, por ejemplo, vacas en los establos o gallinas corriendo por el gallinero, incluso por toda una granja, gallinas que te pueden poner huevos al paso, que puedes coger... Después en algunas cuevas te puedes encontrar murciélagos volando también, que te puedes cargar con el cuchillo. Lo bueno es que ciertos animales te dan vida. Exactamente. Eso es un aspecto innovador. Curioso. Incluso te encuentras un pequeño estanque con peces. Te puedes tirar al estanque, matar los peces y comértelos para recuperar vida también. Eso es algo impresionante. Y bueno, lo que iba a decir antes, que no he dicho, son las armas y sus efectos sobre el entorno, pero sobre todo sobre los enemigos. Porque tú, por ejemplo, a un enemigo le disparas en un pie o en una pierna y lo puedes tirar al suelo. Si le disparas un poco Soldier of Fortune. Exactamente, si le disparas en el brazo donde tiene, entre comillas. Exactamente. Manteniendo las distancias. ¿Y esa risa? Porque Soldier of Fortune a mí me pareció malísimo. No, pero el diseño. Mira que te vas, ¿eh? Yo me refiero, David, en el diseño de impactos, ¿eh? Que eso sí. Era sublime. No, pues muchas gracias. Es impresionante y es muy guapo el detalle de por ejemplo, vienen hacia ti, todo flipados, les pegas un tiro en la cara. Los dejas como tontos, te acercas a ellos y hay nuevas acciones a hacer, como por ejemplo. Eso sería en jugabilidad. Sí, Juan, ¿no? Eso lo comentaremos después en jugabilidad. Pues lo que son los impactos están súper bien hechos. Están súper bien hechos. Bueno, puntuación para este apartado gráfico. Pues, Samuel, ¿haces los honores? Bueno, pues al final hemos decidido. Bueno, lo curioso, voy a comentar una anécdota curiosa. Hay que decir otra cosa. Hay que decir otra cosa del aspecto gráfico, y es que, bueno, es algo que yo creo que todos hemos visto y que es pasable, pero no al mismo tiempo, debido a la calidad gráfica que ha demostrado este juego desde el primer momento, y es el clipping del que hace gala a veces. Hay veces que los personajes se funden, o que puedes ver como tu personaje desaparece un poco al lado de una pared, o... Bueno, en todo caso... No afectan extremadamente a la jugabilidad. Pero queda muy feo. Queda feo. Gráficamente queda muy feo. Porque técnicamente raya un nivel muy alto. Exactamente. Nota. Bueno, pues decíamos, como que ha sido bastante curioso lo que ha sucedido con este juego. Hemos tenido impresiones, aunque similares. Aunque similares a algo dispares, lo que hemos hecho es cada uno ha puntuado el juego por separado. O sea, Freeman, Juan y un servidor. Hemos juntado las medias y en cada apartado hemos hecho, pues eso, una media. Con lo que en gráficos. La media que ha resultado de las tres puntuaciones es 95. Un 95 en ese apartado gráfico que sin duda, bueno, marca pues, un nuevo punto de partida para los Resident Evil que vengan a partir de ahora. Sí. Sonido. Bueno, partimos de la banda sonora que estáis escuchando, que está, bueno, ha sido creada por Misao Senboji y por Shusaku Uchiyama. Es una banda sonora que tiene muchos temas. Están los típicos temas tranquilos, temas de personajes, situaciones tensas. Es una banda sonora equilibrada y emocionante. A mí realmente me ha gustado bastante. No sé qué es lo que pensáis vosotros. Pero tampoco mata. Yo sinceramente, acompaña y simplemente eso. Si te lo diría sinceramente, ni me di cuenta de que estaba. A mí lo que más me gusta es el flamenco. La Ricky Town es memorable. Ahí demuestra cómo nos ve el mundo. Cómo ve el mundo a España. Eso es. Ahí. Este mazo, a mí me pone cachondo este tema. Es increíble. Bueno, apartado sonoro. Hay que decir que esto que estáis escuchando es la banda sonora, ¿eh? O sea, que este tema existe. Si no es el festival de Kanzam de Justo Molinero. La feria de abril. ¿Es tan quillo? Es que es increíble, me encanta. Bueno, es una banda sonora correcta, sí. Pero atención. A ver. ¿Qué pasa, por favor? Con los sonidos. Y esto quiero que me lo diga Samu. ¿Qué? ¿Qué pasa con las voces? ¿Con las voces? Cabrón. Que me tocan mucho los cojones. Hablando en plata. Vayan por detrás. ¿Qué pasa con las voces? Encontramos el inconveniente del que como tenemos muy pocos models como enemigos, eso añade el aspecto de que hay muy pocas frases para cada model. Es decir, para cada enemigo hay 5 o 6 speech. Claro, si siempre son el mismo. Exacto. Entonces, ¿qué sucede cuando te viene una manada de zombies? De los que 10 zombies. Morir, vivir. Sí, son el mismo. Cógelo. Morir, pues que tienes vivir. Constantemente, además, tienes los speech de los enemigos trayendo a tu uno, oído. Uno encima de otro. Uno encima de otro, o sea, entremezclándose. Es insoportable. Porque además lo tienes constantemente. Cuando además, te vas acercando a unos enemigos, oyes poco a poco cómo ya están rayando. Además, ahí... además, en perfecto castellano. No, en perfecto sudaca. Bueno, perfecto. En perfecto español neutro. Entonces, claro, o sea, realmente es insufrible. O sea, tenían capacidad suficiente para hacer 50 speech para por cada favor, uno. Por favor, Nintendo. 10 speech a ver, quizá para cada zona. Nos tenían que haber llamado a nosotros. Exacto, o sea, Moncada Juego. Doblado por... Doblado por Daniel Valverde. en el cartel. Éxito en venta. Entonces, claro... Es realmente cansino, es que acaba resultando cansino. Y eso creo que lo han hecho para que te den más ganas de cargártelo. O sea, serán, cállate ya. Y lo que te den ganas es de cargarte la tele y tirando el mando. Bueno, es que quiero a mi tele. Entonces. Las voces de los zombies, posiblemente lo peor del apartado sonoro. Sí. Por lo demás, el doblaje es muy correcto. El David. De Leon está muy bien realmente. El 2 asistenta, bueno, no está mal. Pero a nivel general, el doblaje de los... De los protagonistas está, está muy bien. Es David, muy bueno. FX también conseguidas, cumplen, dan una sensación volumétrica y de espacio, tanto las explosiones como los disparos, pero no es aquello algo espectacular ni que haya revolucionado el género. Acompañan bien los sonidos a cada arma y simplemente, o sea, no es un apartado que se pueda sacar muchísimo porque están a nivel. A ver, el apartado es bueno. Tienen, sí. El inconveniente es que tenemos ya el oído muy acostumbrado. Exactamente. Es el inconveniente. O sea, hemos oído ya un Half-Life 2. Hemos oído un ya. Halo. Un Halo. Hemos oído ya un Riddick. O sea, hemos oído juegos que precisamente basan su acción, como ha cambiado ahora Resident Evil 4, en los efectos sonoros de las armas. Y claro, estamos tan acostumbrados a un nivel de detalle tan alto. Que nos sorprende. Que ya nos sorprende. Dices. Al menos esperas que ya el juego ofrezca ese nivel. Con lo que, a ver, no es desdeñable, pero no nos estanquemos en ofrecer muy buena calidad, porque a la larga la buena calidad como que no mejorará, será monótona y entonces se convertirá en una mala calidad. Hay que seguir mejorando, ¿no? Entonces, bueno, es correcto, pero mejorable. ¿Queréis añadir algo más en cuanto a sonido o puntuamos ya? Bueno, yo quería decir simplemente que hay un defecto, que también tiene que ver con la jugabilidad. Y es que... ¿Jugabilidad o sonido? No. Es sonido, pero que también... Influye en la jugabilidad. Porque es algo que te distrae. Cuando Leon está quieto en un sitio y gira, se escuchan sus pasos. ¿Qué dices? Exactamente. Ostras. Cuando Leon está quieto en un sitio y cuando va, volteas, y cuando gira, giras 180 grados. Esto es un fenómeno paranormal. Pues escucha, clac, clac, clac, clac, clac, clac, como si hubiera alguien dando pasos. Bueno, y tú realmente no te estás moviendo prácticamente nada. Pasos de flamenco, quizá. Bueno, a ver, el caso es que cuando tú estás tenso porque ves que en la zona hay mucho bicho o hay mucho enemigo y empiezas a oír esos ruidos, tú enseguida te pones nervioso, empiezas a mirar por todos lados y te das cuenta de que eres tú. El sonido de tus pasos es lo que te está desconcentrando. Bueno, dejamos este apartado en un rotundo 85 para el apartado sonoro de este Resident Evil 4. Y que empieza la caída. Cumple y con notable, podríamos decir. Pese sí. a los fallos que hemos comentado. No, cumple porque es excelente. Exacto. Pero hay que empezar a ofrecer más. Sí. Llegamos al siguiente apartado, que es... Uy, aquí es donde... El más controvertido y polémico, sin duda. Sí. Bueno, a ver, lo primero que se puede decir, tanto como para positivo como para negativos, es el nuevo sistema de combate. Es la jugabilidad, ¿eh? Sí. ¿Por eso? Yo más, Juan, si me permites, el aspecto importante, el que has dicho, perdona. El sistema de combate. El sistema de combate lo que diría es el cambio de género. Eso es lo que más ha repercutido en la jugabilidad del juego. Todo el efecto survival que podía tener antes Resident Evil, que tenía antes Silent Hill, antes del 4, que tiene Project Zero, que tiene Cold Fear, ya no lo tiene. O sea, olvidamos efectos de luz. Yo creo que incluso lo tiene más Doom 3. Sin duda, lo tiene más Doom 3 a pesar de que a Freeman le provoque risa. La tiene. No hay efectos de luz, no, apenas hay efecto de linterna. Salvo la que llevas en el cinto que te ilumina nada, un metro. El Triforce, exacto. Apenas hay suspense. El 5.1 no se usa para acongojarte, sino para situarte en el escenario. Es decir, que el cambio de género, porque realmente es así, del survival a la acción, ha contribuido por completo a la jugabilidad. Pero es que quizás ese es el gran cambio que presenta Resident Evil. Y quizás es uno de los mayores inconvenientes, a mi parecer. Es el punto más controvertido, porque también han quitado lo de puzzles y es eso, lo han convertido en un shooter acción 3D sin puzzles, sin survival, con lo que podrías decir que ese juego perfectamente no se tendría que llamar Resident Evil. Yo creo que el cambio hacia acción es más que evidente. Eso pero, sin duda. Pero lo que nos tenemos que preguntar es cómo se ha desarrollado. Cómo se ha adaptado. Exacto. Vamos a empezar por ahí. Sabemos que Resident Evil ha dado un paso hacia la acción, ha hecho un guiño clarísimo hacia la acción, dejando atrás puzzles, quitando la importancia, dejando atrás la dosis de aventura y la dosis de survival, de tensión, de misterio. ¿Cómo se ha adaptado los controles? ¿Cuál es la nueva visión ahora que tenemos del personaje? ¿Dónde se coloca la cámara? ¿Esto funciona bien? Esto es lo que deberíamos ahora debatir, si os parece. Funciona bien, pero al mismo tiempo funciona mal. A ver, funciona bien pues porque el sistema para apuntar es bastante mejor que el que teníamos antes. ¿Es con una mirilla láser? Es con una mirilla láser, salvo cuando tiras granadas, que entonces tienes que ir a ojo. Pero el problema de este tipo de visión para este tipo de juego es que muchas veces te ves rodeado de enemigos y no tienes ni un solo movimiento extra para poder evadirte o para poder... Hostia. No tienes ni un solo movimiento para poder evadirte. No puedes, por ejemplo, hacer algo tan útil como disparar corriendo. No puedes agacharte, no puedes hacer nada mientras estás apuntando. Por así decirlo, sí. La jugabilidad, aunque ha cambiado porque tiende a la acción, sigue siendo tan inmóvil como lo era en el survival. Exactamente. Lo que quiere decir que disparas sin poder moverte. Algo que, por ejemplo, el actual Cold Fear que estoy jugando ahora, que es excelente, sí solventa. Puedes disparar moviéndote, con lo que te añade mayor jugabilidad, mayor agilidad. Con lo que bueno, hace que puedes efectuar mejor. Sí, sí, perdón. No hay que olvidar que es un Resident Evil. O sea, estas son características típicas de un Resident Evil. Sin ¿qué duda. Ha pasado a la acción? Cierto. ¿Que se podía haber mejorado algunas cosas? También. Pero quizá lo veamos todo esto en un Resident Evil 5. No, pero el inconveniente es que si tiendes a la acción, tienes que asumir que ciertos aspectos que un survival puede tener, un juego de acción no puede tener. Y es la inmovilidad de un personaje, creo yo. Pero ahí la inmovilidad, junto con la cámara demasiado pegada, que te impide una visión exacto, muy amplia... Es que está más pegada que con Fisher, claro, por ejemplo. La está visibilidad... pegada, pero yo creo que en ese sentido han quitado las cámaras antes... que ya estaban pre-renderizadas, lo que te han puesto, sí, eso, te las han puesto detrás, tienes menos visión que eso, podría considerarse como un tanto de survivor porque no tienes todo el campo de visión, pudiera, pero sí. Bueno, pudiera, porque a ver, cuando tienes a alguien detrás, te dicen por detrás, entonces no se pierde ese concepto de survivor. Sí, detrás, sí, sí. Pero una cosa, ahora que dices lo de la cámara, el stick amarillo, derecho... te permite un juego de cámara, pero no es cámara libre tipo Splinter Cell. No, explicar un poco cómo es esta cámara. No es cámara libre, es una cámara de posición, por así decirlo. Es más un estilo cámara Metal Gear Solid 3. Que te permite desplazar algunos píxeles, yo qué sé, 100 píxeles a la derecha, alrededor, pero ya está. No es una cámara libre como, una cámara libre. Por ejemplo, Splinter Cell. En absoluto. Como, en absoluto. De nuevo, y siento insistir, Cold Fear, que sí lo es. Cold Fear sí que tiene sí la cámara libre. Uh-huh. Bueno, también de resaltar que bueno, algo negativo, no de este palo, ya fuera del sistema de combate, que no nos ha gustado a muchos, por así decirlo, pues es que en los buhoneros, al mismo tiempo que... Los vendedores. Exactamente, los vendedores son los buhoneros. Bueno, hay que decir que hay vendedores, para sí, quien vendedores. No lo sepa. Claro, es que estamos hablando de los buhoneros, pero hay gente hay que no. Bueno. Que mejor explicamos. Sí, expliquémoslo. Sí, sí, sí. Hay vendedores que te permiten adquirir las distintas armas con las que podrás culminar la acción. Que tienen un coste, unas armas que pueden tener unas mejoras, a priori, con también un coste. Es decir, que el juego añade el concepto del dinero... para comprar y mejorar. ¿Un número de armas considerable? Considerable. Quizá excesivo, porque todos acabamos usando, si no las mismas, sí. Las tres o cuatro preferidas. Sí. La Blacktail, me ha dicho Arturo que... Sí, por ejemplo. Que es muy, muy buena. La Magnum y escopeta, y básicamente. Eso añade también dos aspectos, que realmente tres o cuatro armas siguen siendo las buenas, porque las que son malas, como que el apuntado es muy lento, te acaban cardando. En cambio, los que tienen muchísima expansión son las útiles, porque al rodearte, aunque el sistema sea lento, puedes expandir mucho la acción. Exacto, y la escopeta tiene a la vez. Tiene una salida, un radio de acción mucho más exacto, amplio. Un ángulo de salida pues que abarca gran parte de la pantalla. Sí. Ese es el problema, por ejemplo, yo me he encontrado y yo creo que ahí es donde más lo noté. Eran en las cloacas, no sé si recordáis la fase, en las cloacas en las que Leon camina por ese pavimento un poco cubierto de agua. Sí. Y en esas cloacas donde aparecen unos una especie de seres. De muy, bichos del palo predator. Sí, muy muy rápidos, semitransparentes, que se mueven a una velocidad considerable. Sientes un poco impotencia. Sí. Al ver que los escuchas y no te da tiempo a girarte, y cuando te han girado ya te han cogido por detrás. Y tienes y que agitar el stick para deshacerte. Tienes que agitar el stick para deshacerte. Y no solo eso. Vuelves a caer otra vez en ello. Pero ahí también va a gustos, porque a mí, por ejemplo, con esos me encantaba, antes de oírlos, ir con la mirilla de francotirador y a la que salía, disparo... Pero bueno, o sea, es un escenario muy cerrado. Sí, es cerrado, pero ahí está. O sea, te han propuesto muchísimas armas y hay que cada cual escoja y lo adapte a su estilo de juego propio. O sea, si tú quieres expansiva, te coges una escopeta, pero yo casi siempre en Magnum o francotirador, porque me gusta eso de o te doy a la primera o no te doy y mátame. Pero depende cómo te lo adaptes. Bueno, pues el punto negativo que quería decir yo sobre todo esto, lo que es la compraventa, toda la historia, es que tú puedes comprar muchas armas, puedes comprar objetos varios, todo lo que te haga falta. Limitado siempre para un espacio de... Del maletín. Bueno, del maletín. Que es realmente poco por la cantidad de objetos que puedes tener. Exactamente. Es muy poco. Pero el problema real es que, ¿por qué? Porque esta es la pregunta. ¿Por qué? Tú puedes vender tu munición, pero ellos no te pueden vender a ti. Es que es ridículo porque tú ves las tiendas de los buhoneros y ves montañas de cartuchos de todo tipo de arma... Y no puedes comprar nada. Sí, pero una pregunta, ¿la munición es tan escasa? A mí me ha parecido. Yo lo poco que he jugado, a lo mejor es que soy demasiado malo, pero me falta. Y me parece curioso lo del buhonero, porque pasas por delante y tiene todo un arsenal. El tío tiene... Dices, pero para no sé, qué... Tiene bombas, sí. Tiene... ¿Para qué quiere esto si yo lo que busco es un cartucho de 7... Y es eso, ves mucho, escopeta. Mucho arsenal... Y no tiene una cajita de balas para mi pistola. Pero, ¿qué es esto? Mucha arma, pero lo que realmente quiero no lo tiene. Pero no, yo creo que es una cosa que Capcom pone sobre la mesa y todos los jugadores de Resident Evil aceptan como dogmas. Hay cosas absurdas, y las hay, sea la máquina de escribir, sean las plantas verdes, que uno se pregunta si no serán de marihuana. Las mezclas al momento, haces ahí un potingue. Los Resident Evil... mantienen cosas que si te las planteas bien son absurdas, como el propio guión, ¿no? Pero esa es ¿quién la va a buscar? ¿Cómo va a ir a buscar un tío lo que yo te a la hija del presidente? Eso, madre mía. Cuando si alguien rata la hija del presidente, va la CIA, el FBI, los SWAT, pero ya van aviones todo. Yo me pregunto, ¿no será que es hija bastarda? Es Resident Evil. Y no la quiere. Es Resident Evil, yo creo que Capcom juega con eso. Pero sí. Hoy en día, jugar con eso es peligroso. Porque estamos acostumbrados a un tipo ya de realismo, o si no, de adaptación a X géneros, que seguir con algunos pilares de antaño que sí deben ser renovados, que no echados como ha hecho esta saga, como ha hecho Resident Evil 4, es peligroso. Y yo creo que el sistema de apunte lento está hecho totalmente expresamente. No, está hecho adrede. Sí. Está hecho adrede. Claro. Por lo tanto, es uno de esos pilares con los que se sustenta Resident Evil. Bueno, eso por no comentar también las cosas alternativas que se nos va ofreciendo cada vez que... cuando vamos avanzando en el juego. Por ejemplo, al pasarnos el juego se nos ofrecen varios minijuegos extra que le dan más vidilla, más jugabilidad. Bueno, eso lo hablaremos luego en duración. A mí me gustaría destacar el aspecto de los escenarios en el apartado jugable que... interactúa, o sea, vas por... Al principio del juego tienes que tener mucho ojo porque los aldeanos te tienen preparadas trampas. O sea, sí. Es una cosa que te hace meterte un poco más en tensión y más al principio porque... Puedes bloquear es lo puertas, que he visto ¿no? yo, pero... Alberto, puedes bloquear puertas, sí, trancar puertas con armarios... Pues, tienes que tirar escaleras tirar abajo... Tirar escaleras, efectivamente. O sea, es un puntito que no sé... Te da más vida un poquito. Eso más. Realmente ha resultado interesante, sin sí, duda. Sí, ha sido una evolución. Se podía haber potenciado muchísimo mucho más. Bueno, se ha dejado ahí, ha sido, qué buena idea, pero le ha faltado le más falta, chicha. Pero bueno, en ese yo creo que ese el Capcom lo que intentaba es, creo que, es que es meterlo. Como meterlo. Si como esto vendrá ver como la gente. En el cinco, ¿no? Yo creo que. Excuse me, sir. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze. Quieto. I said freeze. He dicho quieto. No se está quieto naturalmente y Leon se lo carga. Esto ocurre con el primer zombie. Habéis escuchado las voces. Que no es zombie. Bueno, lo que decíamos, yo creo que eso de introducir la interacción con los escenarios levemente es casi como una bomba sonda. Yo la lanzo y que pete y a ver cómo suena. Que mola, bueno. En el 5 lo ponemos. Que no mola, bueno, como que era un aspecto que tampoco era relevante al 100%, lo quitamos y nadie se da cuenta. En mi opinión, yo creo que Capcom va a tender a introducirlo y más todavía. Sí. Porque yo creo que lo ha plantado ahí y ha gustado. En las intros, los que son las cinemáticas, está bien porque te implicas en las cinemáticas. Tú normalmente cuando la ves dejas el mando, pero aquí no, es que aquí como aquí mires a otro atento, lado, uy. O sea, de repente te sale una cosa y pum, ya te han matado. Las rocas que te chafan es un punto interesante. Porque hay cinemáticas como las que había en Shenmue. Quick Times Events. Exactamente. ¿En qué consisten? Lo explicamos brevemente. Consiste en que dentro de una FMV, en algún momento determinado, bien, el juego te indicará que tienes que pulsar durante un corto periodo de tiempo una, dos o incluso tres botones sucesivamente o a la vez. Y que cambian, efectivamente. Eso es una gran putada. Una pip. Exacto. Porque me parece que cuando te han matado una vez, entonces eso quiere decir te preparas y te lo cambian. sí, exacto. A mí me pasa con la roca. A mí también. ¿Qué pasa? Eso es porque para esquivar quizá, para intervenir en la acción, para esquivar alguna roca, para esquivar algún golpe, para realizar algún salto. Entonces claro, te permite estar atento. Yo muchas veces sin darme cuenta he dejado el mando encima de la mesa y me han pegado un soponcio que digo me cago en su puta madre. Porque entonces ya estás con el mando en las manos. Pero eso realmente está bien. Interesante. La única pega es que hay algunas intros que son realmente difíciles y como te maten 7 veces te has de tragar la intro tropecientas veces que te la acabas aprendiendo en memoria, pero bueno, pero ahí tienes algo... solo pasa en una lucha en concreto. Sí, en pero ahí tienes algo interesante, David, porque si te equivocas en un sitio o en otro, te puedes ver morir de diferentes maneras. Uy, qué divertido. Hay quien le ríe el morbo. Dame tiempo, que me río. Bueno, creo que nos falta comentar también, que tiene una Resident Evil cuando rescata a Leon a Ashley, hay una parte en la que es un juego entre dos. Dos personajes, algo que se ha puesto muy de moda y que personalmente yo no encuentro tan interesante, que es el llevar dos personajes. Un poco coñazo, ¿no? Es un poco coñazo llevar un personaje remolque. Mucho. Es que es como una locomotora a la que porque no puede además ir. Ella tiene su nivel de vida y tienes que protegerla, evidentemente. Exacto. Es que es como una locomotora que puede ir a 150 km por hora y le pones un peso insoportable y solo puede ir a 80. O sea, eso corta el ritmo. Lo único así es que en el segundo, o sea, cuando te lo pasas por segunda vez, la Ashley al menos está buena. Pero... sí, pero bueno, sí, aparte de eso, ya está, es que gran, no nada más. Ya está. Gran apunte. Sí, bueno, vale la pena la de Rumble Roses, pero ya está. Vale la pena pasarse el juego para ver. Para a ver Ashley. A Ashley en plan puto. Directamente como. Para como ver a Ashley. Como dijo y Luis alguien Sera. Más que no vamos a desvelar. Exacto. Eso. Pero como dijo Luis Sera. Pues, Luis Sera. Armada con unos buenos misiles. Sí. ¿Sabes? Bueno, apartado jugable, lo hemos comentado. Y se queda. En un 85. En un 85. Realmente comentamos los dos apartados porque se nos está echando el tiempo. Sí. Bastante encima. Bastante encima. ¿Qué queda? ¿Duración? Bueno, pues. Duración y guión. De duración, solo comentar que es el Resident Evil más largo de toda su historia. Estamos hablando de alrededor de 20 horas de juego. Lo cual tiene su aspecto negativo, que ahora comentaré. Sí. Bueno, según la habilidad de la habilidad de del jugador en cuestión, los modos alternativos de juego, que vas descubriendo más adelante, que eso también le ofrece muchas más horas de duración al juego. Sin duda. Arturo me confesó que el verdadero juego empieza cuando te lo has pasado una vez. Lo cual tiene pecado capital. Pero, o sea, es algo que dice mucho de su duración, de la rejugabilidad, pero Lo cual tiene Samu pecado también porque, tiene su parte claro, negativa, ¿no? Porque jugar a un juego por segunda vez que la agilidad mejora, que la jugabilidad también mejora porque hay armas más potentes y más rápidas. O sea, poder acceder a un juego después de 20 horas, cuando lo puedes acceder desde el principio, que haría el juego más directo y más ameno, a mí que me perdonen, pero es bastante sacrílego. Eso es punto negativo, porque yo sí me lo he pasado por segunda vez y se me ha hecho más divertido la segunda, claro, pero porque las armas son más potentes, voy más a la acción y es eso, se claro, convierte porque, en juego de acción. Porque el concepto de acción puedes exprimirlo al máximo, cosa que no sucede la primera vez. Y además se queda como entre dos aguas, ¿no? Exacto. Y además en el aspecto de duración, el inconveniente es que hay muchísimo relleno. Mucho. En el sentido de que muchas veces te encontrarás repitiendo la misma situación tantas veces que cuando grabes quizá llevarás 3 horas de más cuando quizás solo habrías llevado media hora. La prueba es que yo estoy jugando el juego, porque aún no lo he terminado por desgracia, por mi falta de tiempo, sin continuar ninguna vez. Es decir, a mí me matan y yo cargo el juego desde el último checkpoint. ¿Qué sucede entonces? Que claro, no hay tiempo acumulativo, o sea, el tiempo de juego real. Y llevo casi la mitad del juego con 3 horas 45, cuando mucha gente llega a ese mismo término con 10 horas o 14. Sí, yo ahora mismo llevo exacto, unas 15. O... Claro, dices, vale, cierto es que en muchos juegos hay relleno, pero la proporción no es tan acentuada, como si sucede en este Resident Evil. Ahora que has comentado, has hecho un apunte, que has comentado el checkpoint. Sí. Otro aspecto innovador en Resident. Si te matan, no vuelves a la máquina de escribir. Uh-huh. Vuelves a un punto... De control. Exacto. Más o menos cercano. Suelen coincidir con inicios... Con cambio de puertas, sí, cosas así. Con algún escenario. Es un aspecto importante de es este Resident. Si tuvieras que volver atrás, es para sería pegarse bastante un tiro. Insufrible, ¿eh? El juego. Menos mal, eso. Ya lo es, imagínate entonces. Ahí no estoy de acuerdo, pero bueno. Es lo que tiene. Bueno, no sé, bueno, son y 10, las 12 y 10. Bueno, si nos echan... Que sepáis que la semana que viene ya no hay programa. No, porque nos echan. Recoged firmas, por bueno, favor. Bueno, lo redondeamos, porque creo sí que lo hemos puntuado bastante bien, en un 89. Un 89, la sí duración, y, el aspecto de la duración de este Resident Evil 4. Y finalmente el guión. El guión, bueno, decidir cosas que hemos dicho antes, que es la típica trama de Resident Evil. Que es malo, vamos. ¿Ves? Eso sí, bueno, o sea es el único pilar que podían haber mejorado y no han mejorado. O sea, sí, han tirado muchos pilares anteriores y ese, que sigue siendo malo, lo han dejado. Bueno, Capcom, por Dios. Tomaros algo. Gracias. Bueno, también... Una planta verde. También necesitaba eso. También hay que decir, para algo positivo, pues que lo que es un guión a priori un poco insulso, pues en las últimas porciones del juego, pues va habiendo giros inesperados, cosas que no te esperas, cosas que tienes que imaginarte tú. Pero es estilo hollywoodiense, o sea, es... Sí, sí. Te esperas un giro, exacto, pero no sorprende ni eso, profundiza eso, el giro. Sí. O sea, tú puedes hacer un giro, pero si no es profundo ni te aporta nada, es que o sea, es simplemente un giro para volver a redirigir la historia, sí, simplemente, pero, o sea, para conducirla hacia otro sitio. Y además el inconveniente es que te tiras perfectamente 15 horas diciendo, y cago aquí. O sea, el juego se resuelve prácticamente... Matando. Sí, o sea, en las últimas 6 horas de historia, donde sale todo, todo se lía como un culebrón, y final. Dices, a ver, llevo 15 horas, o sea, tengo una introducción y un desarrollo larguísimos, aburridos, porque apenas me cuentan nada, y un desenlace que le falta tiempo. Que otros juegos lo hacen... Precipitado. Y está precipitado. Muy bien, pero aquí no. A lo Harry Potter. ¿Qué pasa con Harry Potter? A ver no, si te meto. Con las películas. A ver si te meto. Bueno, duración... Y bueno, y la puntualización, guión... y la puntualización, por favor, de enviar solo a Leon Kennedy cuando la hija del presidente es raptada. Es que me encanta. Me encanta porque... Es hija bastarda, ¿no? Porque... Ah, vale, es bastarda. Sí, vale. Sí, es bastarda. Por eso luego va de puta, ¿no? Porque es claro. Sí, sí, bien, sí. Es... Porque le llega a decir al Leon, bueno, ¿tú quieres que hablemos luego de cosas adultas o qué? Envían a uno con una pistola y un cuchillo. Exacto. Ah, y una linterna. Y que aparte ni siquiera la ves en el cinturón y parece que sea una luz que cuelgue que te siga. Bueno, y no gasta pilas. A ver, David, ¿por qué me dices que me calle si eso lo dice ella misma cuando aparece con los misiles en punta? Dios mío, qué gran escena. Sí. X. Bueno, por favor. Guión, puntuación. 81. 81 para el guión de este Resident Evil 4. Y la nota global se queda... Sumando más 5, dividiendo entre 5, se queda en un 87. Un 87 para este Resident Evil 4. Una nota que puede que a muchos sorprenda, a tenor de las puntuaciones exageradas que ha habido a nivel mundial, pero sinceramente, y desmontada en juego, las cosas nos la suda. O sea, las cosas son como bueno, son. Bueno, un apunte de decir, un último apunte, y es que esto iría dirigido a los señores de Capcom, al estudio de Shinji Mikami. Que como sabéis, nos escuchan no, cada por supuesto, jueves. Sí. Por supuesto. Bueno, pues decirles que este Resident Evil ha estado mejor en muchos aspectos que los anteriores, no en todos, pero que... Jamás superará el remake. Exactamente. Qué grande. Pero, esperamos todos... Tenemos la fe de que sigan trabajando en ello, de que tengan lista toda su artillería y que en esta próxima generación nos sorprendan con lo que sería un Resident Evil a la altura del remake y que dé el auténtico salto. El campanazo. El campanazo. Bueno, pues llegamos al final de Moncada en Juego. Esto ha sido todo por hoy. Alberto, un placer igualmente tenerte hoy con nosotros. Te volvemos a emplazar aquí. Ya sabes que esta es tu casa. Y de nuevo otra vez, felicidades por el trabajo en la web. Bueno, no lo he hecho solo, ¿eh? Bueno, pero... Mucha colaboración. Pero la verdad es que las noches hasta las 6 de la mañana sí, no sí te las quita nadie. Sí. Muchas gracias, Alberto. Juan, nos vemos la semana que viene, como siempre. Nos vemos luego. Samu. David. Vamos. Yo quería una puntualización sí, hombre, a mi amada sí, ya, Yuri, que sí, ya está estamos malita. Estamos fuera de la realidad. O sea, ya estamos fuera. Vale, yo no, ya me, no mira, pasa nada. Bueno, yo quería decir a mi queridísima Yuri, que está malita, con la barriga mal. Un besito desde aquí, que la quiero mucho, que no sea tan friki. Y creo que... Que tome ejemplo bueno, de ti y que no sea tan friki. No, bueno, es que ya es friki. O sea, lo es mucho. Para ser una tía, es, o sea, vale, está buena y encima es friki. Vale. Te quiero, Yuri. Y creo que Samu le quería dedicar unas palabras. Sí, Yuri, verás, yo quería mandarte muchos besitos. Y recuerda que me duele la pierna. Bueno, ahí bueno, está, bueno, muy bien. Bueno, pues os dejamos de nuevo con una sorpresa. Así es. Hasta las 12 y 20. Ya, bueno, quien tenga sueño que se vaya a dormir. Pero yo, esto no, ha sido pero yo lo recomiendo que no se vayan. Que no os vayáis porque esto son las tomas falsas de este Resident Evil 4 Day. Os dejamos con ellas. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nunca. Nunca. Quita ahí, tío. ¿Sí? Ahí va. Bueno, para. Qué poco convencimiento ese. Ahí va, tío. Perdón, pero ¿podrían indicarme? Joder, qué mal que me ha salido eso. Confía en mí. La nieve. Me cago en la puta en mi cerebro. Para, tío. Trata de arrancarlo, Juan. Se queda bien callado. ¿Así es? ¿Pero cómo me co...? Muy bien. Muy bien. Buen primer... ¡Patofono! ¡Hola, la has matado! La puta batería fuera. ¡La has matado! Sí. Lo dicho, que ha vuelto a picar. Pero os cuento, acaban de picar otra vez. No sé quién coño es, pero acaban de picar otra vez. ¡Joder! ¡La pierna! Esto ya hasta los cojones, ya. O sea, el del gas, el cartero. ¡Basta ya, por favor! ¡Basta ya! Fin de la toma falsa. A ver, me acaba de decir Dani que el que ha llamado es el paleta y que le ha dicho que tire de la cadena porque el paleta está en el entresuelo y necesita comprobar algo. Total, que nada, tira la cadena al váter, Dani, que lo oigan, que lo oigan. Tira, ¿eh? Ahí está el váter. De nada, señor paleta. Fin de la toma 2. No, no funciona, ¿eh? Espera, rollo. La nieve. Azotaba mi cara. ¿Graham? ¿Pero eso no eran unos cereales? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? La madre que me parió. Esperen, que nosotros somos españoles. Venga, hombre. Wesker... No, perdón. Os dejo con unos amigos. Puto gato. Os dejo con unos amigos. Ah, Leon, lo que buscabas está más al noroeste. Joder. ¿No está bien o qué? No, cerca de la ciudad de la gran catedral. Sí. De en el pueblo. Y si se... Vale, vale. Calmaos, pipiolos. Tú, el de las barbas, toma esto. Vale. Calmaos, chicos. Tú, el de las barbas, toma esto. Y tú, Blanquito, esto otro. Juan, tío. Por favor, dime una cosa. Siempre igual, tío. Pero no me entiendes cada vez, ¿eh? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El abuelo Juan nos contará otro mañana. Lo mismo digo, cumpañ. La trucularilla. Gracias por todo, Leon. Me pones cachondo. Adiós. Con el corazón. Adiós. Adiós. Vale, vale. Deja de irte la... No.